Llévalo, llévalo, llévalo. Dale, llévalo puesto. Estamos en un año raro, ¿no? Sí, y en una vida que es rara, compleja, contradictoria, que a veces nos hace perder el rumbo, el norte, ¿no? La brújula empieza a moverse para todos lados. Y hay cosas que no cambian. Hay cosas que no cambian. Siempre tenemos esos mojones en la vida que nos ordenan un poco, nos generan... Se te van marcando... Sí, las tres Marías, ¿viste? Para mirar ahí. Claro. Y siempre tendremos a un De La Sota para que nos clarifique el escenario político, ¿no? Son esos... De esos tipos que decís, no aclaren que oscurece. Exactamente, los malos necesarios, gracias De La Sota. Mochila con la info para el día. Lleva lo puesto. Pero lleva solo lo importante. Lleva lo puesto. Para bancarte la contradicción de habitar una ciudad que no te quiere. Lleva lo puesto. Y allí, cargar como un toro contra este mundo mal armado. Lleva lo puesto. Magazine matutino de contrainformación en la primera mañana informativa de la tribu. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana. Hay cosas que sí cambian y es porque hoy empezamos a las 8 y 9 minutos en este jueves 7 de abril del año 2011, en una mañana que hace mucho calor, ¿no? O en el subte hacía mucho calor. Ah, bueno, eso es diferente. El microclima está el bolsón y el subte B en los microclimas históricos de Argentina. 17 grados 6 décimas es la temperatura en la ciudad, 78 es el porcentaje de la humedad. Hay una máxima para hoy de 27, que es temperatura veraniega, y algunas lluvias tal vez. Por la noche. Y mil perdones a los oyentes por arrancar 8 y 9. Estamos trabajando para usted. Títulos, títulos, títulos. En Llévalo Puesto. Acuerdo y no habrá paro en el Sarmiento. La Secretaria de Transporte Nacional y los delegados del tren mantuvieron una reunión ayer. Llegaron a un acuerdo con respecto al aumento salarial y a la problemática de los terciarizados. El acuerdo permitió que el paro previsto para el día de hoy por los trabajadores fuera suspendido. Rubén Sobrero, delegado de los trabajadores, decía esto sobre la propuesta que aceptaron. Se han acercado desde ayer a hoy, se han acercado mucho los números que veníamos pretendiendo nosotros, y aparte de los números, porque esa es una parte de lo que veníamos discutiendo, hemos conseguido algo que es muy importante, que es la apertura de las normativas, donde ya se formó una mesa de trabajo en la Secretaría de Transporte para discutir la eliminación de los fuera de convenio, la eliminación de las especializadas, la cobertura de todos los puestos vacantes que hay y un plan de inversión en el Sarmiento que veníamos reclamando hace rato. De un delegado nos vamos a otros no tan felices. La CGT se reunió con el gobierno por las obras sociales. La cúpula de las centrales, Hugo Moyano, fue convocada para hoy por el ministro de Salud. Es para definir el nuevo director de APE, el organismo público que maneja el dinero de las obras sociales. Según versiones periodísticas, Moyano también pretende discutir el sistema de obras sociales en general, aparentemente por el rojo financiero que viene creciendo, así como estrategias para evitar que los afiliados se pasen a las prepagas. Fácil la respuesta. El gobierno de la ciudad denunció penalmente a Garré. El procurador general porteño, Ramiro Moner Sanz, confirmó que la jefatura de gobierno presentó una denuncia contra la ministra de Seguridad Nacional, Nilda Garré, y el jefe de la Policía Federal, Enrique Capdevila. Es por incumplimiento de los deberes de funcionario público en el marco de la decisión tomada por la ministra de Seguridad Nacional de retirar efectivos del custodio de dependencias públicas porteñas. El jefe de gabinete porteño, Rodríguez Larreta, decía esto al respecto. Denuncia penal ahora durante la mañana, porque están incumpliendo sus deberes como funcionarios, que es defender y cuidar la seguridad de los porteños. Estamos hablando acá de los chiquitos de las escuelas, de la gente que está enferma en los hospitales. No se explica cómo pueden haber dejado a los chiquitos en las escuelas. Además, es las escuelas más peligrosas. No es que hay policía en todas las escuelas. Se hizo un estudio y se definieron cuáles eran las más peligrosas, ya sea por la zona en la que están o porque hayan tenido episodios de violencia antes. En esas escuelas sacaron la seguridad. Es increíble. Carreta diciendo que alguien por favor piense en los niños. ¿Cuánto pesa tu apellido? El Comité Nacional del Radicalismo y los titulares de los distritos de todo el país se reunirán a las 11 para confirmar a Ricardo Alfonsín como el postulante oficial a la presidencia. Sin embargo, Julio Cobos y Ernesto Sanz podrán disputarle el rótulo de candidato del partido en las internas abiertas del 14 de agosto. Macri va como presidente y tiene un frente anti-CAF. En respuesta a las conjeturas que lo ubican como potencial candidato a la reelección de jefe de gobierno de la ciudad, el líder del PRO salió a asegurar que su apuesta es a la presidencia de la nación. A la vez se volvió a mostrar dispuesto a encabezar y conformar un frente amplio que aglutine a todo el arco opositor de centro-derecha para disputarle el poder al kirchnerismo el próximo mes de octubre. Esto nos decía Mauri. Afirmo una vez más la necesidad que tenemos aquellos que queremos un cambio, que representamos el 60% de los argentinos, la obligación que tenemos de sentarnos alrededor de una mesa intentando buscar coincidencias, puntos en común para defender los valores democráticos con los cuales tenemos un gran futuro por delante. Sin ellos, la Argentina no hay soja que la salve, si sigue cada uno haciendo lo que se le parezca. Sí. Yo me siento en mi mejor momento y que puedo hacer un gran aporte liderando una propuesta nacional. Yo digo que me siento en esa mesa como uno más, con la vocación de ser el candidato a presidente, pero no es condición para que le hagamos esa mesa. Una nueva nieta recuperada. La justicia de Rosarina identificó a María, la nieta recuperada 103 e hija de los militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores, Cecilia Beatriz Barral y Ricardo Klotzmann. María nació en cautiverio luego de que sus padres fueran secuestrados el 2 de agosto de 1976 en la ciudad de Rosario. Volverían a su casa los afectados por el terremoto y el maremoto en Japón. El gobierno evalúa permitir que los refugiados regresen por poco tiempo a la zona del desastre para que puedan recuperar de sus hogares lo que necesiten. Por otra parte, el Banco Central Nippon anunció nuevos créditos de hasta 11.800 millones de dólares a una baja tasa de interés. Huelga de hambre masiva en Grecia por despido de periodistas. Los periodistas griegos empezaron hoy una huelga de 4 días en protesta por el despido de decenas de reporteros y técnicos de diarios, emisoras de radio y canales de televisión en las últimas semanas. La medida de fuerza, una de las mayores de la historia de Grecia en el sector mediático, dejará al país sin cobertura informativa hasta la mañana del lunes. Mirá lo que vamos a hacer. Grados una décima es la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 75 es el porcentaje de la humedad y hay una máxima para hoy de 27 grados. Estamos escuchando La Renga con El Viento que Todo Lo Empuja. Cualquiera que fue un recital de La Renga sabe que este momento es uno de los pesutis. Igual lo grabaron con un tempo un poquito medio muertón. En vivo le meten pata. Hoy me detuve en tu mirada que raja el velo del dolor y supe que hay algo más que percibir en este mundo que todo lo muele y lo desgarra. Perdido, sabes, da lo mismo vivo o muerto, pero tu alma es otra cosa, tu alma es la que te mueve, tu alma es mi razón, tu alma es la fuerza.

desde en agosto la Cámara Nacional de Apelaciones de lo Comercial declaró la inconstitucional. Un centro de salud, esto es en el edificio acá cerquita, en el barrio. En Querandíes. Querandíes y Pringles, exactamente. Un hecho particular sucedió ayer y por eso estamos en comunicación con Eduardo. De mentir la verdad a los compañeros, cuántos compañeros éramos, a qué horario trabajábamos, si trabajábamos a la noche, ¿no? No se presenta como funcionario judicial, sino como un ciudadano que y para averiguar. Y a la vez que entre ellos, dentro del taxi, hablaban sobre el valor del edificio, sobre la posibilidad de desalojo, sobre hacernos un juicio por usurpación a los trabajadores, sí. Y que eso lo iban a empezar cuando volviera la secretaria Valeria, que es la secretaria de la Cámara, que estaba en el exterior. Nosotros nos enteramos de una manera particular, bueno, gracias a la solidaridad de nuestro pueblo. El taxista se indignó ante esa situación. Cuando lo dejó en el juzgado, se volvió a contarnos lo que había pasado. Eso te decía que tenía que ver con la nota mamucha, ¿no? La nota de lo que está pasando con respecto al juzgado y las formas terribles en que están haciendo inteligencia. Y por otro lado, la nota del tachero, ¿no? Que volvió y les volvió a contar a ustedes lo que había escuchado y que además era totalmente cierto, porque ustedes entiendo que fueron al juzgado a presentar una nota y los atendió uno de los partícipes. Sí, sí. No, fue muy divertido. Aunque ellos decían que nos querían meter preso, ¿no? Uh-huh. Que iban a llamar a la policía. Lo que pasa es que estaban muy en Orsay. No pudieron nunca explicar por qué habían estado acá. De hecho, lo que explicó que vino a preguntar para ver si la señora que trabaja en la casa de él puede estudiar el bachiller acá. Uh-huh. ¿Sí? Claro. Esa era toda su excusa. La verdad que nosotros hoy estamos... No estamos preocupados, los conocemos, ¿no? Lo que no desculamos en definitiva es si es una avanzada política de los jueces o algún sector político o si es el negocio inmobiliario nada más, ¿no? Claro, porque el tachero decía que hablaban mucho... Sí, hablaban mucho del dinero que salía el bien, ¿no? Hablaban mucho del dinero que salía el bien. Así que yo imagino que hubo un acuerdo entre el juez, que es el juez corrupto este Vitale, ¿no? Con el otro ladrón que es el síndico, los que primero intentaron quedarse con el edificio, antes de la expropiación, porque nos quiebran injustamente también, ya en el 2008. Uh-huh. Y hoy han avanzado y seguramente se han sentado con, yo no sé si con los tres jueces, pero con esta jueza seguro, para ofrecerle algún beneficio económico si fallaban en contra nuestra, ¿no? Eduardo, hasta ahora no hay nada. Ah, está bien. ¿Ustedes qué tienen previsto hacer? Nosotros ya hicimos la denuncia en la propia Cámara, en el Consejo de la Magistratura. Estamos viendo de la posibilidad de recusar a los jueces, porque ellos adelantaron el fallo públicamente, y así que estamos viendo qué acciones legales hacemos, aunque no confiamos mucho, la verdad, no confiamos ni en los jueces esto, ni en los que nos van a tocar. Así que lo que sí estamos haciendo es preparado siempre para resistir cualquier intento de la justicia en desalojarnos, ¿no? Que estamos preparados para resistir, ¿no? Exacto. Eduardo, te agradecemos mucho la comunicación y estamos, por supuesto, con ustedes para lo que necesiten. No, muchísimas gracias a ustedes y, bueno, acá estamos cuando... la verdad que... con bronca, ¿no? Sí. Da bronca porque es mucho el esfuerzo y el sacrificio que hacemos todos los días para sostener nuestro trabajo, y la verdad que estas actitudes de señores que están atrás de un escritorio y que lo único que quieren hacer es negocio, a costa de la vida de los trabajadores, da bronca. Pero bueno. Eduardo, la próxima nota es sobre el trabajo del INPA y las actividades y los proyectos y el futuro, más que de estas cosas que nos complican también la panza, ¿no? Dale, Fede. Un abrazo. Dale, chao, hasta luego. Hasta luego. Eduardo Murúa, entonces referente de INPA y del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Kurt Cobain, un pibe de ahí de Seattle, tenía una banda favorita, era Os Mutantes, una banda dirigida, comandada, liderada por Rita Lee, una mina que después hizo cosas como un cover de Beatles medio raro. Ella es mía, mi niña. Yo soy un menino de ella. Ella es o meu amor. Sou o amor todinho dela. Chama! A lua prateada se escondeu e só dourado apareceu. Amanheceu um lindo dia, cheirando alegria, pois eu sonhei e acordei pensando nela. Eu sou o menino dela. Este es el comienzo de la bajada de línea. www.fmlatribu.com. Aviso, su sistema tiene virus. Uy, loco. Uy, loco. Uy, loco. Aviso. Aviso, su sistema tiene virus. Su sistema tiene virus. Su sistema tiene virus. Espacio publicitario. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. Sistema Integral de Control Ambiental. ¡Oh no, santo cielo! Erradicación de plagas en servicios industriales y domésticos. Higiene sanitaria de tanques para consorcios, industrias y viviendas. Exterminio definitivo de todo tipo de insectos y roedores. Control efectivo de olores indeseables. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. SICA. Una respuesta concreta para cada problema. Sí, solicite presupuesto sin cargo al 4585-9072. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. Aunque ellos caminan para atrás, esta vez les ayudaron a volver a casa. ¡Vuelta a casa! ¡Si vienen los cangrejos! ¡Estaría más tranquilo! De lunes a viernes. Noticias. A las 7 de la tarde. ¡Vuelta cangrejo! ¡Atrévete cangrejo! El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires te invita a ingresar en www.buenosaires.gov.ar para gestionar tus multas de tránsito, consultar tus puntos de scoring, imprimir tus boletas para abonar las infracciones de pago voluntario o solicitar turnos para presentarte ante controladores para discutirlas. Podés resolver estos trámites y muchos más, porque más cerca y más simple es más tiempo para vos. Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad. De 9 a 12, la mar en coche. De 9 a 12. Nueva. Fin de espacio publicitario. Aviso, su sistema tiene virus. Oh shit. www.fmlatribu. Aviso, su sistema tiene virus. .com. Aviso, su sistema tiene virus. Estoy quemado. Este es el final de la bajada de línea. Llévalo puesto. No sé bien qué significa, pero son las 8:38 ya en la Ciudad de Buenos Aires. Entre el 7 de abril seguimos en Llévalo Puesto en una mañana con 18 grados y una décima de temperatura. Ayer hubo cortes en autopistas por la situación en la Villa 31. Exactamente. Bueno, una situación que tiene que ver también con toda la villa de la Ciudad de Buenos Aires, que no se resuelve nunca, lamentablemente. Y también, por supuesto, vinculado con la política habitacional que se lleva a cabo desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, desde esta gestión del PRO desde sus inicios. Sí, recordamos que los medios de comunicación están encontrando una veta para discutir el tema de la inseguridad, inclusive cuando la inseguridad la sufren los compañeros de la villa, ¿no? Claro. Recordemos que esto tiene que ver con una ambulancia que no quiso entrar, inclusive con móvil policial de apoyo, a socorrer a una persona que se descompuso y que finalmente murió. Eso fue el motivo, el motor del corte de la gente que vive en la Villa 31. Sí. Y nosotros queríamos encararlo desde otro lugar, que no tiene que ver con la inseguridad, sino tiene que ver con los problemas habitacionales de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, que es la seguridad de los de adentro, digamos. Totalmente. Por eso estamos en comunicación con Claudia Neira. Ella es abogada y es asesora de Viviana Parada y lleva, entre otras causas judiciales las que tienen que ver con la USEP, la Unidad de Control del Espacio Público, que formalmente fue cerrada, digamos, en el gobierno de la ciudad. Claudia, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Claudia, estábamos hablando con Fede, ¿no?, sobre la política habitacional, sobre todo en las villas de la ciudad de Buenos Aires. Vos tuviste algunos trabajos respecto de las villas, ¿no?, como Villa Cartón, si no tengo mal entendido. Sí, bueno, el tema de Villa Cartón es un tema que todavía está abierto y que me recordó mucho el tema de la Villa 31, porque yo no sé si ustedes recuerdan que justamente en Villa Cartón falleció un bebé, Javier, sí, hace unos años, hace un año y pico, justamente por no poder ingresar a lo que era el centro de evacuados de Parque Roca, donde había sido llevada la gente después del incendio en la villa. Claro. También por el mismo motivo, porque en realidad es un viejo problema que existe con la falta de urbanización en las villas de la ciudad de Buenos Aires, que las ambulancias se niegan a entrar. Y no es la primera persona que muere. Y bueno, yo por lo menos me acuerdo de este chiquito, que además es el nietito de una referente, Mabel, a la cual conozco y quiero mucho, y que bueno, que atravesamos esa situación y vimos el sufrimiento de esa familia, justamente por no poder ingresar una ambulancia a lo que era en ese momento, no era una villa, era peor todavía porque era un centro de evacuados al cual el propio Estado había trasladado la gente de la villa después de haber sufrido el incendio. Claro. Así que bueno. Claudia, hay un debate interesante que tiene que ver con cuál es el equipamiento de los barrios en la ciudad de Buenos Aires. Digo, porque también hay que pensar por qué los problemas de los barrios no se resuelven en los barrios. Por qué esta idea de adentro y de afuera, ¿no? Por qué los barrios, incluido la Villa 31 o cualquier otra villa, no puede tener su sistema de salud propio, sin pensar en esto como un sistema de apartheid o de separación o de gueto, sino de la idea de por qué la gente de algunos barrios tiene hospitales y un esquema de salud relativamente resuelto y otros tienen que depender, rezar de que pueda entrar una ambulancia, ¿no? Sí, eso es así. Lo que ocurre es que, bueno, igualmente en algunas villas existen centros de salud. Pero el tema que tienen es que tienen un horario acotado, obviamente un horario de día, sí, con lo cual cuando hay una urgencia igual hace falta, como en cualquier lugar que tiene un CESAC, que bueno, sí, al cual la gente puede acudir por determinadas cuestiones de salud primaria, pero ante la emergencia igualmente necesitan la ambulancia es necesaria siempre. Claro. Aunque existiera en realidad un centro de salud con mayor complejidad ante determinada situación en un barrio enorme como, bueno, la Villa 31 es prácticamente una ciudad en sí misma. Ajá. Y si una persona se descompone en un lugar de la villa, igualmente hace falta la ambulancia. Claro, obviamente que igual uno tiende a pensar en situaciones donde los niveles de integración se ven a que todos los servicios públicos y los derechos puedan resolverse hacia adentro, ¿no? Obviamente que puedan tener hospital, educación, que es otro tema, porque en la educación el tema de la falta de vacantes de los colegios que atraviesa toda la ciudad y que especialmente atraviesa la parte sur de la ciudad, en las villas también se incrementa. Entonces los chicos de las villas tampoco tienen, como dicen ustedes, adentro de las villas pueden resolver la situación educacional, sí, y tienen que viajar en micro hacia afuera, uh-huh, muchas veces lejos, con problemas de integración, que bueno, que esa es otra cuestión. Claudia, además yo pensaba, ¿no?, el tema del equipamiento de salud y de educación, no solamente la estructura institucional, sino decir por qué no hay una o varias, vos decís que la Villa 31 es una ciudad en sí misma, una o varias ambulancias dependientes del Estado para que pueda resolver in situ los problemas, digamos, porque tiene que tener que entrar una ambulancia totalmente a un espacio. Después de que falleció Javier, este chiquito en la Villa El Cartón, el doctor Gallardo, que interviene aún hoy por todo el juicio, el amparo que hubo por ese tema, justamente con un criterio como el que vos estás planteando, lo que había ordenado es que permanezcan dos ambulancias, creo que eran una, la verdad que no recuerdo, adentro, claro, del ámbito de lo que era el centro de evacuados. Porque ese es el problema, que ¿por qué no hay adentro una ambulancia? Sí, Además de estructuras que en barrios normales, digamos, para decirlo mal y pronto, están, que es que en la noche uno también se enferma, en la noche también ocurren accidentes, uno no tiene por qué pensar que uno se enferma en horarios administrativos de 9 a 6, ¿no? Tal cual, tal cual. Y bueno, y yo además, hablando de todo lo que es equipamiento, ¿no? Yo estaba revisando un poco algunos números que el Instituto del Partido de Buenos Aires para Todos estaba trabajando mucho en el tema vivienda. Y como ejemplo, ¿no? El programa de reintegración, integración y transformación de villas, que justamente es el programa que tendría que resolver el déficit habitacional en las villas y, digamos, la población más vulnerable y acotado a lo que estamos hablando, que justamente son las villas de la Ciudad de Buenos Aires, estamos hablando de que tenía previsto para el año 2010 un presupuesto de 38 millones, es decir, nada. Claro. Absolutamente nada, un 6,5% de los 592 millones que tenía previstos para vivienda, sí. Que es un 2,8% del presupuesto total. O sea, esa es la importancia que el gobierno macrista le asigna. Que se subejecutó, ¿no? Y absolutamente, encima subejecutado. O sea, de esos 592 millones, lo que se ejecutó son 299 millones. Es decir, en realidad está absolutamente subejecutado en relación con otras áreas del gobierno que tuvieron una alta ejecución. Claro. Y que en realidad estamos hablando de una ejecución de un 1,5% del presupuesto total. Claro. Eso es lo que en una ciudad donde 4 cada 10 personas tienen problemas de algún tipo habitacionales, ¿no? Porque estamos hablando de villas, que es una problemática específica, pero en realidad hoy la Ciudad de Buenos Aires atraviesa problemas diversos, problemas de personas que están atravesando por problemas desde clase media, con asumir un alquiler altísimo. Sí. Tenemos problemas de jóvenes que no pueden acceder a sus viviendas y viven con sus padres, tenemos problemas de inquilinatos, de hoteles, la cantidad de personas hoteladas que pagan 1.200, 1.400 pesos por una habitación donde están hacinados, donde las condiciones son espantosas y pagan 1.400 pesos por mes por no tener una garantía, por no existir planes de vivienda a los cuales puedan acceder. Exactamente. Son personas que tienen un salario, que pueden pagar 1.400 pesos por mes, que no es poco, ¿no? Sí, tal cual. Claudia, la verdad que el tema da para mucho más. Nos quedan preguntas, pero bueno, se nos termina, digamos, el espacio. Y te queríamos agradecer igual por esta intervención y seguiremos en comunicación para seguir desarrollando este tema. Bueno, muchas gracias a ustedes. Chau, Claudia Neira, entonces abogada y asesora de la diputada Liliana Parada. Ayer fue uno de los tantos recitales que va a hacer y hizo Sabina acá. Fue uno de nuestros productores, Pato Grimesetti, que dijo que fue maravilloso. 3 horas lloró, se mojó todas sus partes. Este tema no me acuerdo si lo tocó, pero no importa. El Boulevard de los Sueños Rotos. De los sueños rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena. Vestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, con voz de rayo de luna llena. Por el bulevar de los sueños rotos pasan de largo los terremotos y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz en mano, dibuja Frida Kahlo desnuda. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chabela. Por el bulevar de los sueños rotos, desconsolados van los devotos de San Antonio pidiendo besos. Ponme la mano aquí, Macorina, rezan tus fieles por las cantinas, paloma negra de los excesos. bulevar de los sueños rotos, moja una lágrima antiguas fotos y una canción se burla del miedo. Las amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chabela. Amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Llora Chabela por el bulevar de los sueños rotos. En llevar lo puesto. Escracharon a miembros del Fondo Monetario Internacional en el interior. Representantes del Departamento de Estadística del organismo visitaron durante esta semana varias provincias y ciudades, entre ellas la de Rosario, donde fueron recibidos por un escrache de unos 50 trabajadores agrupados en ATE. El secretario de prensa del gremio, David Muratone, señaló que se movilizaron para que la gente del FMI sienta que es mal recibida y consideró que son los responsables del hambre de millones de latinoamericanos. Paro petrolero por tiempo indeterminado. El conflicto petrolero en Santa Cruz, lejos de arribar a una solución, sigue profundizándose. Ayer los afiliados realizaron una asamblea donde participaron más de 1.200 trabajadores que decidieron llevar el paro por tiempo indeterminado, mientras también hay un bloqueo de caminos, lo que implica, además de producción cero, que ningún vehículo del sector pueda movilizarse y transportar crudo, herramientas o personal desde y hacia los pozos. El gobierno provincial dijo que no puede intervenir en la órbita sindical, ya que es área del Ministerio de Trabajo de la Nación. La apertura del Bafisi fue interrumpida por una protesta de actores. La película argentina Vaquero abrió anoche la 13ª edición del Festival de Cine Independiente de Buenos Aires en una ceremonia interrumpida por el reclamo de miembros de la Asociación Argentina de Actores al ministro de Cultura porteño, Hernán Lombardi. El acto de inauguración fue interrumpido por el actor Luis Siebrowski, quien subió al escenario y leyó una hoja con reclamos salariales de la Asociación Argentina de Actores. Grados una vez más, la temperatura en la ciudad, la humedad del 75% y hay una máxima para hoy de 27 grados. Una herida soy, buscando el salario, maestro de pie, cuidando pichones blancos, que madurarán iluminando tu pago. Voy a instalar un debate muy fuerte en el sistema educativo y sobre todo con la manera de accionar de estos dirigentes. Le voy a dar la respuesta que se merece. ¡Hijo de puta, mataste a Teresa! ¡Ahora otro compañero! ¡Cuánta vida nos va a costar reclamar el salario! Ahora entiendo por qué este mundo se lo llama Valle de Lágrimas. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. Compañero Carlos Fuentealba, ahora, estamos con el informe de la producción en esta semana, recordando a Carlos Fuente Alba. ¿Cómo estás, Patricio Clemenceau, con nosotros? Qué complicado es mi apellido. Buenos días, ¿cómo les va? Y más a la mañana, ¿no? Sí, terrible. Y más después de que me escribís 58 apellidos difíciles. No, los estoy matando con los títulos. Sietlowski. Bueno, sí, sí. Concentrémonos. Se encontraron el actor de la Asociación Argentina de Actores y el presidente de Irán. Sí. Me muero un aneurisma. Concentrémonos en el informe. Vamos, dale. Venimos hablando, como decía Caro, del asesinato hace ya 4 años del docente neuquino Carlos Fuente Alba. Y hoy queremos puntualizar en alguien que mencionamos mucho. Uh-huh. Queremos conocer quién es, por decirlo de una manera, de qué palo político viene. Y es el gobernador en ese momento, Jorge Omar Sovich, que fue gobernador de la provincia del 91 al 95 y del 99 al 2007 por el MPN, el Movimiento Popular Neuquino, que ayer, en diálogo con Joaquín de la COCAPRE, decíamos que es una especie de PJ provincial en el sentido de que de su imbrincación con el aparato del Estado, ¿no? Uh-huh. Y para meternos en tema, recordamos que el paro convocado por ATEM fue un 4 de abril. Los docentes decidieron cortar la Ruta 22 y el querido Jorge Omar Sovich ordenó desalojar la ruta, ¿no? Uh-huh. Ordenó desalojar la ruta. Ahora, como siempre, cuando uno quiere hacerse el dolou, por decirlo de alguna manera, uno ordena desalojar la ruta y ¿qué dice después? Che, fueron excesos policiales, yo no me hago cargo de lo que sucedió. Es decir, algo parecido a lo que terminó pasando con Fernando de la Rúa. Totalmente. Es decir, la orden llega del Ejecutivo, después si los policías se zarpan, los dejamos en banda, total, a ellos nadie los va a cubrir. Me parece bárbaro que nadie los cubra, digámoslo, total. Pero alguien se tiene que hacer cargo de que mandó a esa gente a desalojar a las fuerzas policiales. Cuando... Igual los altos jefes también tienen sus propias... Lógica, no. En muchos casos la policía actúa, por eso cuando se habla de una jefatura civil de la policía, este tema está muy presente, porque lo que se habla es de cómo la policía tiene su lógica interna de funcionamiento, como todas las instituciones del Estado, por otra parte. Sí, yo recuerdo la frase célebre de vaya y haga lo que tenga que hacer, de Irigoyen a Varela, cuando va a fusilar a los trabajadores de la Patagonia, ¿no? Exacto. Vaya y haga lo que tenga que hacer. Bueno, si eso implica... Lo que te enseñaron. Para traer un poco la memoria, Sovich se presentó en las elecciones del 2007, a pesar a las elecciones presidenciales del 2007, cuando había finalizado su gobernación, a pesar de que en un momento había intentado armar una especie de pacto con todo el PJ opuesto a Néstor Kirchner, que son algunos nenes como, y que siguen en la política argentina, Carlos Saúl, sí. Adolfo, sí. Y Alberto. Los que te marcan el camino. Los que te marcan el camino. No logró hacer el frente y decidió ir con una fórmula presidencial con Jorge Asís, sí. Un hombre de la cultura, sí. Un hombre del pensamiento. Uh-huh. Sí. Un hombre que podría retirarse también de varias cosas, entre ellas de la cultura. Sí. Creo que la cultura se retiró de él hace rato. Claro. No me gusta el aire igual, ¿eh? Tiene un aire culturoso que va bien. Sí. Bueno, el resto del PJ disidente obviamente fue detrás de Alberto Rodríguez A. Y el eslogan de campaña utilizado por Sovich fue 100% preparado. Sí. Andás a ver para qué, ¿no? Total. O sabemos para quién. Todos se distanciaron de él a la muerte de Fuente Alba, obviamente, después del asesinato. ¿Y saben quién quedó con él? ¿Quién? El falso ingeniero. Bloomberg. Exacto, Bloomberg, el falso ingeniero. Que alguna vez va a tener que explicar el temita, ¿no? Sí, y explicarle la falta de reflejo que tiene también, ¿no? Exacto. Se quedó pegadito ahí. ¿Vos sabés cómo le fue? Por suerte, en el 2007 salió sexto. Uh-huh. Y él dijo, no nos acompañó la gente, pero no podemos descreer de la democracia ni de los resultados de las urnas. Bien. Bien, ese es un poco el responsable intelectual del asesinato de Carlos Fuente Alba. No queríamos dejar de recordar sus últimos pasos políticos. El último fue pretender presentarse en las elecciones ahora para volver a ser gobernador neuquén. Es una joda, uno puede ser gobernador la vez que quiera. Sí. Y sobre todo cuando tiene estos antecedentes y por suerte tuvo que bajarse de la carrera. Se presentó a la interna, a precandidato a la interna del MPN. Exacto. Y además bancado, vos decías, por Bloomberg, y hay alguien que no lo abandonó nunca, que son las petroleras, ¿no? Exacto. ¿Por qué será, no? Sí, ¿por qué será? Exactamente. Mañana una gran nota en el momento del informe de la producción, recomendamos escucharla. No voy a anticipar con quién. Muy bien, sorpresas mañana entonces. ¿Dónde ponemos el cuerpo hoy? En Llévalo Puesto. No nos vamos sin acercarles entonces las propuestas para poner el cuerpo hoy. A las 13 horas, ahí pasadito el mediodía, van a concentrarse los trabajadores del Hospital Garrahan frente al hospital ubicado en Combate de los Pozos 1881 en reclamo de mejoras laborales y que se garantice el derecho a la salud de la población infantil. La presidenta de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital, Liliana Ongaro, indicó que la paulatina destrucción del equipo de salud y el trabajo interdisciplinario compromete la tarea asistencial, lo que podría vulnerar y vulnera, de hecho, el derecho a la salud de la población infantil. Así que todos los que puedan estar ahí a las 13 horas en Combate de los Pozos 1881 frente al Hospital Garrahan, es una buena oportunidad de solidarizarse con la salud pública, con los trabajadores de la salud pública, en este caso del Garrahan. Hoy hay paro de judiciales bonaerenses, que tiene que ver con un reclamo por el rechazo a la propuesta salarial que se le hizo a Daniel Scioli. Sí. Los judiciales van a marchar hoy en Capital, a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, hoy a la tarde. Hoy hay paro, decíamos, de vuelta. La idea de los judiciales es reclamar por un aumento salarial que viene recontra atrasado en la provincia de Buenos Aires. Scioli hace caso omiso a las innumerables medidas que están llevando adelante los judiciales y hoy van a marchar en la ciudad de Buenos Aires para darle visibilidad. Así que también acompañarlos ahí en la Casa de la Provincia. A la mierda con todo. Me quedo esperando tu boca, que se acerque y me bese, que me bese y se vaya, que se vaya a buscar un trocito de mi garganta. Yo lo que estoy pidiendo son 3 millones y no hago más la transición, ¿ok? Es un problema político este. No es un problema de gremial. Puramente político. Así que si ustedes consiguen la plata, esto se acaba acá. Yo tengo muchos también. Por 3 millones hacemos la transición del otro lado y 5. Mirá cómo te metí ahí, ¿eh? ¿Te metí presión? Eso lo tengo que hablar más arriba, ¿viste? Bueno, con mis obviamente. Amigos de más arriba. Arreglalo más arriba. ¿Qué, se está grabando esto? No, boludo. Qué gancho. No sabía. A la mierda con todo. Me quedo esperando tu boca. Que se acerque y me bese. Que me bese y se vaya. Que se vaya a buscar los trocitos de mi garganta. Que perdí cantando esta rumba. Que hice pa' ti. Que se vaya a buscar los trocitos de mi garganta.